Estáis entrando en El Salto Radio. Permaneced a la escucha. ElSaltoDiario.com. Hola, ¿cómo estás? Antes de empezar, nos gustaría hacerte un pequeño aviso. En algún punto de este capítulo se relatan episodios de lesiones y malos tratos, pero hay más. Hablaremos de reparación, de cuidados y de mucha colectividad. Gracias por acompañarnos. Me dicen, te conozco de algo. Tú eres de este barrio, tú fuiste a tal cole. Me tienen como presente porque han visto mi imagen muchas veces por la televisión, en los medios. A mí sí me preguntan. Los niños con esta y las niñas con esta inocencia y así, pues rápidamente me ven en el metro, ¿no? Y veo que que se giran a la madre, le tiran de la manga, me señalan. No, no señales, ¿no? Como toda cohibida ella. Te lo dicen, ah, sí, yo me acuerdo que sí, mi padre me explicó que te ha pasado esto y tal. Y... sí, me preguntan mucho y yo les cuento la verdad. Que lo que me pasó es que me disparó un policía y me reventó el ojo. Depende del día, pues lo explico o no lo explico, porque ahora ya han pasado, va a hacer 12 años, en noviembre. Un sargent y una escopetean irán al judici. La audiencia de Barcelona ha comenzado hoy el juicio. Comienza el juicio contra los dos Mossos d'Esquadra acusados del disparo de la pelota de goma que dejó sin un ojo a Esther Quintana. ¿Qué espero del juicio? Pues que se haga justicia. Yo no llevo ni prótesis, ni parche, ni nada. Entonces eso muchas veces da... como pie, hablar un poco más, ¿no? ¿Y por qué te dispararon? ¿Y qué estabas haciendo? Y como que todavía vivimos en el marco mental este de que si te ha disparado la policía es porque algo malo estabas haciendo, que no. Carles Guillot y Esther Quintana perdieron un ojo en circunstancias muy similares. Las dos sufrieron el impacto de una bala de goma disparada por un policía mientras ejercían su derecho a la protesta. En una larguísima carrera judicial por dar con los responsables, ambas encontraron el empuje necesario en sus compañeras, vínculos, familiares y sociedad civil, no solo para pedir justicia y reparación al Estado, sino también para exigir la prohibición de este tipo de armas tan imprecisas como letales. Soy Sebas Rodríguez y estás escuchando Brechas, un podcast del Centro Sira. Yo no iba a denunciar, porque no creo en la justicia, y entonces para mí no valía la pena. Pero en cuanto me despierto de la operación, mi madre me dice, esto hay que denunciarlo. Y entonces ahí tuvimos una conversación en la que yo le decía, esto no va a servir para nada. Y ella me decía, bueno, denuncia, aunque solo sea para que después puedas denunciar que las denuncias no sirven para nada. Carles y su madre aquí no se terminan de entender. Y es que ambos hablan desde lugares muy distintos. Para tener razón en que la justicia no sirve, hay que probar la justicia para ver que no sirve. Esta conversación tiene lugar en 2001. Carles tiene 28 años. Es un joven anarquista, estudiante, parte del movimiento Ocupa de Barcelona y muy vinculado a los movimientos sociales de la ciudad. Su madre, que también es una persona muy politizada, no entiende por qué su hijo, que acaba de perder un ojo a manos de un policía, rechaza buscar justicia en unas instituciones por las que ella tuvo tanto que pelear. Lucharon durante muchos años para tener la democracia y es como un super jarrón de agua fría que le digas que los mecanismos democráticos no sirven, ¿no? Y que, pues que no hay justicia, aunque vivas en democracia. Y yo denuncié porque ella me insistió en que denunciara, te digo, aunque fuera para ver que no había justicia. Vamos aquí toda la peña. Esta canción la vamos a dedicar a los que estamos aquí. En 2001, Carles vive y milita en La Hamsa, una antigua fábrica abandonada ubicada en el barrio de Hostafrancs, en Barcelona. La Hamsa es entonces una nave enorme que sirve como centro social y como vivienda y en la que también se celebran frecuentemente fiestas, talleres y conciertos. Aquí se encuentran militantes de la lucha estudiantil, del movimiento insumiso o de la lucha internacionalista. La Hamsa es un símbolo del movimiento Ocupa en la ciudad. Y como que es un espacio muy grande donde se juntan un montón de colectivos, pues eso de alguna manera me hace vincularme al movimiento no solo de la ocupación, sino al movimiento antifascista, al movimiento en contra de la Europa del capital, al movimiento en contra de las fronteras, en contra de las prisiones. A pesar de la expansión de las redes vecinales y de los espacios ocupados durante los años 90, a principios de siglo, la respuesta policial contra los movimientos sociales se vuelve cada vez más dura. A las reivindicaciones para defender un modelo de ciudad alternativo se suman también las protestas contra el Banco Mundial, el FMI y el nuevo orden global. ¡No violencia! ¡No violencia! Es la época de la oposición al G8, a la reforma de la ley de extranjería y contra el goteo de desalojos de los centros sociales ocupados, cada vez más estigmatizados por la clase política y los medios de comunicación. Y ahí digamos que yo estoy inmerso en ese proceso que vive Barcelona durante esos años, grandes y pequeñas movilizaciones que se desarrollan en Barcelona. La madrugada de ese 17 de julio, llaman a la Hamsa, que era la casa donde yo estaba viviendo, y nos dicen que está siendo desalojada una casa que estaba enfrente de la Casa de la Montaña, una casa que se llamaba Cañoqui, una casa chiquitita. En 2001, sin redes sociales y sin apenas teléfonos móviles, las casas ocupadas de la ciudad tenían sus propios sistemas de comunicación, alertas para pedir colaboración, hacer músculo y parar desalojos. Nos preparamos unos cuantos, nos trasladamos hacia el barrio de la Salud para apoyar a estos compañeros y compañeras. Y en el camino o prácticamente ya llegando allí nos informan que la policía está asaltando de manera ilegal la Casa de la Montaña. La Casa de la Montaña era uno de los espacios más emblemáticos del movimiento Ocupa de Barcelona. Un centro social autogestionado, anarquista, antifascista y anticapitalista. Por su peso social y cultural, para los movimientos sociales y para el barrio, este lugar era irrenunciable. Mientras nosotros estamos intentando acceder a la Casa de la Montaña, sale un policía de detrás de una de las furgonetas que estaban como custodiando, haciendo un cordón policial, y a menos de 30 metros de distancia me dispara directamente en la cara y me da directamente en el ojo. En ese momento pierdo el conocimiento, o sea, noto que voy a perder el conocimiento, que me estoy desmayando, me coge un compañero y me mete en otra casa ocupada que estaba calle allí al lado. Que se llama Los Bloques Fantasma. Y entonces la policía empieza a atacar esta casa, Los Bloques Fantasma. Hay una lluvia de balas de goma en ventanas, balcones y demás, y nos tienen así durante 2 o 3 horas, tienen sitiada la casa disparando sin cesar. A mí me llevan a una de las habitaciones de uno de los pisos de Los Bloques. Y yo veo la cara de horror de toda la gente que se acerca a ver qué es lo que me ha pasado. Un amigo, muy amigo mío, empieza a quitar todos los espejos de la habitación, de las habitaciones siguientes y así. Yo, la verdad es que tengo necesidad de verme y nadie quiere que yo me vea. Y en una de esas me cuelo al baño, me veo finalmente en el espejo del baño y lo que veo es una, o sea, es una cabeza deforme. Tengo inflado todo el lado derecho, pero bueno, de una manera desproporcionada. Y allí donde debería estar el ojo, lo único que hay es una línea muy finita y gotas de sangre junto con gotas de una cosa blanca, viscosa, que yo entiendo que es mi ojo. Hablando con la gente y así vemos que yo necesito irme a un hospital. porque no dejo de sangrar y no deja de supurarme esa masa viscosa, pero estamos rodeados por la policía disparando constantemente y no podemos salir. Hay un momento al cabo de esas 2-3 horas en las que parece que amaina un poco toda esa tormenta de disparos y nos metemos en un coche, marcha atrás por la calle. Nosotros nos vamos al hospital de Belviche con la buena fortuna de que el hospital de Belviche es uno de los mejores hospitales en cuanto a oftalmólogos. A mí me atienden rápidamente, me mira un doctor, el doctor rápidamente me dice que voy a perder el ojo y que será insalvable. Es decir, el impacto ha destrozado el glóbulo ocular y no queda nada del globo ocular. Esa masa viscosa blanca que yo veía mezclada con la sangre es mi ojo que ha explotado. Y ya me dice el doctor que no voy a ver nada. Immediatament la policia ha actuat, perquè jo em sembla que, bueno, que ja estava preparat això. Han actuat amb malls, han actuat amb pilotes, sense comptar la gent que n'hi havia dins, sense comptar si n'hi havia crios, que en aquest cas n'hi havia crios. Aquella mañana, los disturbios se extendieron al resto del barrio y terminaron con 19 personas detenidas. Durante el día, San se manifestó contra los desalojos y contra la criminalización de los movimientos sociales. Empiezo a recibir también la noticia de que el barrio de Sants ha ardido el 17 de julio por la noche en solidaridad conmigo, porque los medios de comunicación ya dicen que en ese asalto policial hay una persona que ha perdido un ojo a consecuencia de las balas de goma, ¿no? Al día siguiente de los disturbios, quienes residían y trabajaban en la Casa de la Montaña volvieron a ocuparla. Una jueza declaró ilegal la entrada de la policía, que había actuado sin orden judicial, y tiempo más tarde archivó la causa contra las personas detenidas. Pasados un par de días, a Carlas le dieron el alta, y es entonces cuando se traslada a casa de sus padres junto a su compañera. Carlas necesitaba calma, tiempo y curas cada 8 horas, y la Hamsa era un edificio con demasiado movimiento, ruido y escaleras. Mudarse a casa de sus padres era la mejor opción. A mí nunca me han reprochado que estuviera donde estaba ese día, ¿no? Y que estuviera haciendo lo que estaba haciendo, y jamás me han reprochado que viviera como he decidido de vivir toda la vida. Entonces no era un espacio hostil, ¿sabes? Era un espacio de amor, de cuidado, de comprensión, ¿no? Y eso me facilitaba mucho el poder estar allí. Carlas tenía por delante acostumbrarse a su nueva realidad. A las dudas, a la inseguridad, a la rabia, se sumaban las dificultades para desarrollar quehaceres hasta ahora cotidianos. Perder un ojo implica perder la profundidad de campo que da una visión bifocal. Cuesta medir la distancia de las cosas. Carlas empieza a desparramar el agua cuando se le intenta servir. Se golpea sin querer con el marco de la puerta y tiene dificultad midiendo la distancia de cada escalón cuando baja las escaleras. Es un proceso muy largo. Es un proceso tan largo que te diría que 23 años después mi cotidianidad sigo sin haberla recuperado. Yo me miro al espejo y no reconozco al Carlas que era. Durante mucho tiempo odiar cada vez que tenía que ir al baño y mirarme en el espejo o lavarse los dientes era una agonía, 5 minutos, ¿sabes? De alguna manera yo creo que el hecho de saber, es decir, el hecho de saber que no fue un accidente, el hecho de saber que estaba donde yo quería estar, el hecho también de haber sentido siempre el amor, el cariño, el acompañamiento de la gente con la que yo vivía, con la que yo militaba, con la que yo de alguna manera era activo políticamente, eso es impagable. Eso es impagable, ¿no? Y eso es uno de las muletas, de los apoyos que yo he tenido durante todos estos años. Convencido por su madre, Carlas decidió interponer una demanda penal contra el policía que le disparó. El problema es que ni él, ni sus compañeros, ni ningún testigo sabe quién fue. La policía, en plural, declara no saberlo tampoco. Cuando Carlas se presenta en el juzgado, se están produciendo varios procesos en paralelo. Quienes viven en la Casa de la Montaña están denunciando a los agentes que intentaron echarles por torturas y vejaciones durante el desalojo. Al mismo tiempo, los policías que participaron del operativo están denunciando a los residentes de la casa por atacarles y lanzarles objetos durante la actuación. En medio de uno de estos procesos, uno de los agentes implicados presta declaración y defiende que él, en ningún momento, llegó a entrar en la casa, que se mantuvo siempre fuera, conteniendo a la gente, y que incluso, en un momento dado, se sintió tan amenazado que disparó contra la multitud. Lo que este policía no sabía es que con esta declaración se estaba situando, él solo, en el lugar exacto en el que hirieron a Carlas. Con esto, el agente quedó identificado. Era el número 77.803. Nosotros, a partir de ese momento, le presentamos al juez la declaración en sede judicial que había hecho este policía para decirle, este es el policía que me disparó. En el momento en que nosotros lo tenemos identificado, el juez lo llama a declarar. El agente reconoció que había estado en el lugar de los hechos, pero cambia su versión. Declara que él no disparó proyectiles, sino únicamente salvas, y que si lo llegó a hacer, fue en defensa propia. Todo esto ocurrió a las puertas del verano. A la salida del juicio, el juez de instrucción se acercó a Carlas y a su familia y les dijo que creía que había suficientes indicios como para que haya un caso y acusar al policía. Les emplaza a septiembre y se marcha. ¡Oh, sorpresa! En el mes de septiembre, este juez es sustituido por otro que en 15 días archiva el caso porque dice que no hay suficientes indicios como para acusar a nadie, por lo tanto, el caso queda archivado. A partir de aquí, comienza para Carlas un calvario judicial que duró 14 años. Sin posibilidad de acusar al policía que le disparó, a Carlas solo le quedaba el camino de la demanda patrimonial, es decir, denunciar al Estado como responsable de lo que le pasó y exigir una compensación económica. Carlas ha denunciado en la Audiencia Provincial, en la Audiencia Nacional, en el Tribunal Supremo, en el Tribunal Constitucional e incluso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que ni siquiera admitió a trámite su denuncia. El resto de las instancias siempre dictaminaron lo mismo. Que yo soy miembro del movimiento de la ocupación, que yo sé que los desalojos son disturbios y que por lo tanto yo me sitúo en una situación de riesgo de manera consciente y que por lo tanto no tengo derecho a nada, ¿no? Y que lo que tengo que hacer es aguantar el dolo, es aguantar las consecuencias de mi hacer, ¿no? Y que no tengo derecho a nada. Yo subo todos los peldaños que hay en el sistema judicial. No quería mi madre que hiciéramos justicia, pues se los hice recorrer todos, pobrecilla, ¿sabes? Y ahí es cuando se acabó mi periplo judicial, con lo cual pude demostrarle que no hay justicia si lo que tú pretendes es que el Estado responda por sus atrocidades, pues no la vas a encontrar en la justicia del Estado. Pues yo fue un 14 de noviembre del 2012, y yo había perdido, a principio de ese año, había perdido el empleo que tenía. Yo tenía un bar, cafetería, lo tuve que cerrar. La huelga esta era por todos los recortes que había habido en educación, en sanidad, en derechos laborales. Estaba en el lateral del Paseo de Gracia. Y de pronto vino gente corriendo, corría gente que venía de la Plaza Cataluña, que venía la policía detrás persiguiéndoles. Y yo vi que se bajaban policías armados de las furgonetas. Y en el mismo momento que vi que bajaba, que vi dos policías que se bajaban de la furgoneta armados, yo me giré y salí cruzando el Paseo de Gracia en dirección a la calle Caspe, al otro lado de la calle. Y antes de acabar de cruzar el Paseo de Gracia, me giré así hacia atrás para ver si venía Lluís, que era mi pareja, y miré y entonces recibí el impacto. Lluís no veo. ¿Qué tengo en el ojo? ¿Cómo lo tengo? Y él me miró y me dijo, pues yo no lo veo, el ojo no se ve. Los dos estábamos en shock. No se nos ocurrió llamar una ambulancia. Y la gente nos rodeó, me hicieron sentar en el suelo, en el bordillo de la acera. Yo solo veía chalecos naranjas, que eran de los periodistas. Y entonces ya llegó un coche de la Guardia Urbana y vinieron a hablar conmigo, me preguntaron qué me pasaba y... Sí, está la ambulancia ya está de camino, vale. ¿Cómo estás? Le enseñé el ojo y le dije, ¿a ti qué te parece que me ha pasado? ¡Oye, hay una chica! ¡Están deteniendo a alguien! Y la policía no dejaba pasar las ambulancias. Y el guardia urbano no hacía más que llamar por radio, que sí, una mujer herida de tantos años, que vengan. Al final llegó la ambulancia, que quién me había disparado, que si había visto a las personas que me habían disparado, si podía reconocer a los policías y tal. Y yo les dije que al policía pues no lo podía reconocer, pero que había visto que había sido un policía, que iba vestido todo de negro. Me rompieron todo el pómulo, el arco cigomático, el ojo explotó, el párpado estaba roto, por aquí estaba roto, no tengo lagrimal, que está cerrado porque me perdí masa de aquí. Y bueno, esa noche me operaron y estuve 6 días en el hospital, porque por protocolo oftalmológico, si no tienes... medicación intravenosa, te dan el alta y te mandan para tu casa. De hospital en hospital, a ver cómo se curaba toda la afectación que tenía en la cara. ¿Y esos primeros días cómo fueron en el hospital y al salir del hospital? Fueron horrorosos. Horrorosos. Yo no le deseo a nadie que tenga que pasar por una experiencia semejante. Los medios no me reconocían como persona herida por la policía. Decían que... Bueno, no decían nada, de hecho, ¿no? Callaban. Cuando me desperté por la mañana en urgencias, me operaron de noche y me desperté al día siguiente. No me decían que había perdido el ojo. Me decían que lo habían intentado recomponer, que lo habían cosido, que lo habían intentado arreglar, tal. Pero en ningún momento me decían que sí, tú has perdido el ojo, no vas a volver a ver más, tal. Yo tenía como destellos blancos. Y a una de las que vino le pregunté, mira, yo tengo flashes que me vienen como flashes blancos. Esto es porque igual puedo tener una recuperación del ojo, claro, porque tú estás ahí. Tú lo que no imaginas es que el ojo este está perdido ya para siempre. Y me dijo que no, que el nervio óptico lo tenía seccionado por aquí, con lo cual que aunque conservara el ojo, no volvería a tener visión en ese ojo. Me sentí como muy desamparada, mucho, por el hospital, porque pedía un psicólogo, pedía una persona que me escuchara, porque sí, allí estaba mi familia, estaba mi pareja, estaban mis padres, estaban mis hermanos, muchos amigos que vinieron a verme, que me arroparon, gente que hacía cantidad de tiempo que no veía, vinieron a verme al hospital. Pero los médicos, que eran los que me tenían que curar, no me daban una perspectiva de futuro buena. Y el psicólogo que yo pedía nunca llegaba. Y entonces al final me dijeron que es que por protocolo solo hay psicólogos para las mujeres que han perdido un hijo, que tienen una pérdida de, pues por nacimiento, por un aborto o cosas así. Y que a mí que por protocolo no me tocaba. Digo, bueno, yo perder un hijo no he perdido, pero he perdido un ojo. A Esther le dieron el alta. Ella no quería. No podía ir sola al baño, perdía el equilibrio y necesitaba curas cada 8 horas. Al igual que Carlas, Esther decidió ir a casa de sus padres y fue su madre, junto a su pareja, quienes se encargaron de los cuidados. Que duraron meses. Meses y meses porque a mí me hicieron 6 operaciones. En todo este proceso sufrió mucho desgaste y tuvo que pelear mucho. Pelear para conseguir que la viera una psicóloga, listas de espera, burocracia e insistir en el hospital para acelerar las operaciones. Era estar preocupada de qué va a pasar con mi ojo, no voy a volver a recuperar el ojo, qué va a pasar con mi cara, cómo quedará la cara, podré volver a trabajar, podré volver a caminar yo sola por la calle, cómo será mi vida a partir de ahora, en qué trabajaré. Todo eran dudas e incertidumbres. No tenía, pasaron semanas hasta que pude ir a una persona, una terapeuta, una psicóloga que me atendiera. Pues a día de hoy no existen en la red sanitaria del Estado español protocolos específicos para la atención a los pacientes que refieren haber sufrido violencia policial. Marina Parras es una de las profesionales del área médica del Centro SIRA. Lleva trabajando desde hace años en emergencias hospitalarias y es también colaboradora en la Omega Research Foundation. Esta fundación documenta y analiza el impacto que tiene el uso de armas por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Según la doctora, casos de mutilación como los de Carlas o Esther no activan ningún protocolo específico que contemple apoyo psicológico o la intervención del área de trabajo social. Las víctimas son atendidas igual que si hubieran sufrido un accidente fortuito. Como un accidente de tráfico, un accidente deportivo, un accidente doméstico. A pesar del impacto traumático de haber sufrido una agresión policial, la responsabilidad de pedir atención psicológica recae en la propia víctima y, aún así, el acceso puede demorarse meses. Por eso, ante las largas listas de espera, muchas veces quienes la necesitan terminan recurriendo a la vía privada. Retrasar esta atención supone un obstáculo enorme en el proceso de recuperación y acompañamiento de las personas afectadas. El objetivo de esta atención temprana sería colaborar o facilitar el funcionamiento adaptativo en el corto y medio plazo, reconstruir un sentido de seguridad y normalidad. Esto permite prevenir complicaciones y facilita una mejor recuperación, tanto emocional como funcional. Perder un ojo a causa de una agresión policial no solo afecta la propia percepción de la persona, su autoestima y su calidad de vida, sino que también impacta profundamente en su confianza en el ser humano. Este tipo de heridas rompen con la seguridad de poder caminar por la vida sin miedo, especialmente cuando el daño proviene de quienes, según pensamos, deberían protegernos. Y es en este aspecto concreto en el que la actuación psicológica precoz podría probablemente tener más importancia. En este saco entrarían, por supuesto, la violencia intrafamiliar, la violencia machista, la violación o agresiones sexuales y, cómo no, y es de la que hablamos ahora, las agresiones por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, cuya función en nuestro ideal imaginario es la protección de los ciudadanos y en ningún caso la agresión. Equiparar a las víctimas de violencia policial con víctimas de accidentes, como los de tráfico, no solo dificulta una atención que podría ser crucial para el proceso de recuperación de las personas, sino que también oculta la relación con los perpetradores. En este caso, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por eso, organizaciones de derechos humanos de todo el mundo exigen una correcta documentación de estos casos. Si nosotros logramos tener en cuenta el papel fundamental que tenemos en la documentación y la denuncia de abusos de cualquier tipo, al igual que en la violencia machista o intrafamiliar o agresiones sexuales, y hacemos un registro adecuado del relato de hechos, de los síntomas que tiene el paciente, de los signos que obtenemos en la exploración física y en las pruebas complementarias. Y además de hacer un diagnóstico de toda la patología encontrada, añadimos, al menos en el parte de lesiones, un juicio que llamaremos de consistencia, que sea capaz de determinar si los síntomas y las lesiones apreciadas pueden haber sido causadas, como dice el paciente, estaríamos cumpliendo con los principios del Protocolo de Estambul. Es el instrumento aceptado en la mayoría de los países del mundo para la detección y documentación de la tortura y otros tratos crueles, degradantes e inhumanos. En allà no va haver-hi cap actuació ni cap càrrega policial, ni cap llançament ni de salves ni de cap tipus de projectil. Yo decido denunciar al día siguiente de estar en l'hospital. Però torno a repetir que ahir de boles de goma no se'n va procedir el seu llançament en cap cas. Cuando veo que la policía no reconoce lo que me ha hecho, que el consejero de Interior sale diciendo por televisión que no tienen constancia de que haya ninguna persona herida por la policía. No es dispara en tota l'operació cap projectil de goma, cap pilota de goma. Desconeixem, doncs, què va impactar la cara de la senyora Quintana. No pot haver causat la lesió del senyor Quintana ni una pilota de goma perquè no se'n va disparar cap. Hem de descartar que tingués l'origen en una acció dels Mossos d'Esquadra. Acorralado por la presión popular, el entonces consejero de Interior de Cataluña, Felip Puig, tuvo que comparecer en varias ocasiones. Cada vez que lo hacía, la sociedad civil aparecía para desmentirle. El agente policía que estaba ahí sobre el terreno, que disparó su arma, que me hirió, que por favor lo diga. Que no tenga que ser otra imagen que demuestre, ¿no? Que desmienta otra vez las afirmaciones que se han hecho. A lo largo del caso Esther Quintana, Interior dio toda clase de versiones. Primero, la policía no estuvo ahí. Luego, sí estuvo, pero no disparó. Y después, sí estuvo y sí disparó, pero no balas de goma. Con el paso del tiempo, la Consejería de Interior acabó admitiendo que los Mossos d'Esquadra intervinieron en el lugar en el que Esther fue mutilada. Interior justificó la actuación alegando que se estaban produciendo unos disturbios que la policía tenía el deber de disolver. Sin embargo, los vídeos aportados por la sociedad civil volvieron a desmentir al consejero. Cuando llegaron los Mossos, ya no había altercados. La carga no respondió a ningún incidente. Durante todo este proceso y este baile de versiones, el jefe de los antidisturbios de los Mossos d'Esquadra, Sergi Pla, fue destituido. El director general de la policía, Manel Prat, terminó dimitiendo. Y Felip Puig dejó Interior, cediendo su cargo a Ramón Espadalé. Si no utilizamos pelotas de goma, deberemos utilizar otros instrumentos igualmente lesivos y igualmente agresivos, como son las pelotas de goma. Hemos analizado lo que hacen las policías europeas. A mediados de 2015, Ramón Espadalé deja el cargo y lo asume Jordi Jané. Aquí hi ha una lesió gravíssima a una persona que ha patit molt, que és la senyora Quintana. Casi en paralelo a los cambios en el govern, a partir de las pruebas aportadas por Esther, la Audiencia de Barcelona finalizó la investigación y envió a dos Mossos d'Esquadra, un escopetero y su superior, al banquillo de los acusados. Las abogadas de Esther reclamaban 4 años de cárcel y 9 de inhabilitación. Que és cert que se l'ha indemnitzada, jo vaig tenir interès des del primer moment en que se l'indemnitzés, però també és cert que cobrar uns diners no ho tapa tot. Entonces este hombre cogió mi caso y pensó que se estaba haciendo demasiado ruido y que había que finiquitar el caso como fuera. Y me ofrecieron una indemnización. El mismo baremo en el que tú puedas haber perdido un ojo porque te has chocado con un coche, pues es el mismo baremo que te aplican a ti en un caso de represión policial. En septiembre de 2015, la Generalitat de Cataluña reconoció públicamente que Esther Quintana fue mutilada en el marco de una actuación policial. A través de su aseguradora, la indemnizó con 261.000 euros. En este escenario, antes de aceptar la compensación económica, Esther puso como condición continuar con su proceso judicial. Que no porque me indemnizaran, no íbamos a celebrar, no íbamos a optar por ir al juicio y que se sentaran, vinieran los policías, que se les viera, que tuvieran que declarar y que al final hubiera algo de justicia. Gracias a las personas que han aportado esos testimonios, esas pruebas, contenta porque se ha llegado a juicio por mí y por las diferentes personas que han sido afectadas también por bala de goma o por violencia policial. Mi juicio al final fue en el año 2016. Después de casi 4 años buscando justicia, el juicio de Esther terminó con la absolución de los dos Mossos d'Esquadra acusados del disparo. El juzgado reconoció la veracidad del testimonio de Esther, pero concluyó que no se pudo determinar con certeza qué tipo de proyectil la mutiló, si una pelota de goma o de foam, ni identificar a la gente que apretó el gatillo. que no se está haciendo la justicia que necesitamos, que la investigación, que podía haber sido más exhaustiva por parte de la Consejería de Interior y por los Mossos, no lo ha sido. No me lo esperaba. No. Lo que yo hubiera deseado es que hubiera sido un juicio rápido, que en el juicio se hubiera podido identificar al policía que me disparó, que ese policía hubiera tenido una sanción, unas penas para redimir lo que había hecho mal, pero eso no pasó nunca. ¿Qué esperaba? Esperaba obtener justicia, pero la justicia nunca llegó. Muchas gracias, Esther. Yo voy escucharía mil vegades i les mil vegades se'm posa la pell de punta, tia. Que és horrorós. És horrorós, ja ho sé. La particularidad que tienen las balas de goma es que estamos hablando de una bola esférica de caucho que puede rebotar. Lo que esto implica es que nunca se va a poder predecir la trayectoria de este proyectil. Quien habla es Irene Urango Montilla. A pesar de que tú la dispares hacia el suelo, luego esto puede salir propulsado hacia cualquier dirección. Irene es la coordinadora de la línea de control de los cuerpos de seguridad en Iridia, Centro por la Defensa de los Derechos Humanos. Su trabajo se centra en analizar cómo actúa la policía, los funcionarios de prisión o los agentes de seguridad privada con funciones públicas. Investigan qué protocolos siguen, cómo emplean la fuerza y en qué situaciones, para entender qué está fallando cuando se producen vulneraciones de derechos humanos. En España, los protocolos sobre el uso de balas de goma por parte de la policía no son públicos, y cuando se solicitan a través de portales de transparencia, suele negarse su acceso alegando cuestiones como la seguridad nacional o la seguridad pública. Aún así, a través de procedimientos judiciales, Iridia ha logrado tener acceso. Es una circular de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana del año 2013 y es súper escueta realmente. O sea, lo que regula las balas de goma no es una página como mucho. Nos encontramos que los supuestos de uso que se prevén en esta circular incumplen la normativa internacional porque, entre otras, solo hablan de que pueden usarse contra personas cuya actitud entrañe un riesgo, cuando a nivel internacional es evidente que solo puede utilizarse los proyectiles de energía cinética cuando se hable de una amenaza inminente de lesiones graves o de muerte. Pero es que además prevé que se puedan utilizar cuando están habiendo daños materiales, que esto es una circunstancia que tampoco prevé, ni se prevé a nivel de normativa internacional. A pesar de todos los esfuerzos, son muchos los casos relacionados con el uso de proyectiles en los que no se puede identificar a la persona responsable del disparo. ¿Por qué en este tipo de circunstancias es tan difícil dar con el autor? Por varios motivos, pero yo diría que el principal es que quien tiene la información de quién dispara, cómo y en dónde es la propia policía. Nos encontramos que no van debidamente identificados, por ejemplo, ¿no? Entonces es muy difícil poder determinar qué agente está actuando. Normalmente, cuando se producen este tipo de vulneraciones de derechos, tampoco hay una actitud proactiva a nivel interno por parte de la policía o por parte de las propias divisiones de asuntos internos para investigar estos hechos, ni de los propios mandos, ¿no? Es decir, nunca nos hemos encontrado que un mando medio haya elevado un informe en el que reporte una mala praxis, un mal uso de otro compañero. Sin autor conocido, no hay condena. En muchas ocasiones, cuando los casos llegan a la justicia, la información necesaria para esclarecer los hechos depende, en gran medida, de la propia policía. Nos hemos encontrado informes en los que se dice aquí no se disparó FUAM, cuando la persona que sufrió la lesión recogió FUAM del lugar de los hechos. Que digan que no pueden geolocalizar una furgoneta en un determinado sitio, pero que luego aporten un informe de unos hechos del mismo día, pero en otro sitio en el que ahí sí aportan georreferencias. Que en un juicio digan que no pueden identificar quién es la persona de la fotografía, cuando supuestamente pues es un compañero o es un agente al cargo. Lo que nos encontramos normalmente es casi que una pugna por el relato en la que la institucionalidad muchas veces niega lo que sucedió. no hemos de olvidar que finalmente a la policía se le ha otorgado por parte del Estado el uso legítimo de la fuerza. Es un elemento muy, muy fuerte como para dejarlo sin control y sin fiscalización, ¿no? Entonces, una vez más, nos remitimos al problema principal y es la falta de mecanismos de control que existe para analizar y monitorizar las actuaciones policiales cuando se producen graves vulneraciones de derechos humanos. El Centro Iridia, el Instituto Novak para la Acción No Violenta y una serie de expertas, entre las que figuran integrantes del Centro SIRA, presentaron a mediados del año pasado un plan de acción para crear un mecanismo independiente de control de la policía. Una hoja de ruta para establecer un organismo público que investigue de forma independiente los casos de violaciones graves de derechos humanos cometidos por la policía. Organismos internacionales, como el Comité de Derechos Humanos de la ONU, ya han recomendado a España su implementación siguiendo el modelo de países como el Reino Unido. Este sistema está fallando y casos como el de Esther o como el de Carlas así lo demuestran, ¿no? Entonces, este nuevo elemento, que sería un mecanismo externo independiente que pueda llegar a investigar estas vulneraciones de derechos, aportar elementos probatorios que sirvan ante un juicio, pero que también esclarezcan qué ha pasado, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Por qué? ¿Cómo? Y rendir cuentas ante la ciudadanía, finalmente, como garantía de no repetición. El momento en que nos conocemos es antes de Navidad. Y a mí me pasa el 14 de noviembre. Y el 20, no sé si fue el 20, el 21 de diciembre, había programado una reunión, pensaba, bueno, personas que les ha pasado lo mismo que a mí, a ver qué me explican, a ver cómo están, a ver qué, ¿no? Y la verdad es que llegué ahí y había un reguero de tuertas, yo incluida. En esa reunión, sobre todo, vi a Carlas y vi a Nicola también y a Óscar. Nos constituimos como asociación Estoparás de Goma y nosotros, cada vez que había alguna movilización o alguna huelga general o algún acto así importante, salíamos, avisábamos, ¿no? Y estábamos siempre pendientes de este nuevo herido, esta nueva persona mutilada. Nos ponemos en contacto, en este caso, con los compañeros de Esther. Les decimos, aquí estamos. Stop a la tontería, a la falta de respeto, ¿para qué ha perdido dolor? Y después de que cada uno explicó pues, sus inquietudes, lo que le había pasado, cómo, lo que estaban haciendo en estos balas y así, yo lo vi clarísimo, con el único ojo que me quedaba y yo pensé que tenía que hacer como ellos, que yo tenía que ir hacia adelante, que tenía que tirar la demanda judicial hacia adelante y que la actitud mía tenía que ser activa de denunciar lo que me había pasado. Nadie te entiende mejor que una persona que ha pasado por exactamente el mismo proceso que tú. Los errores judiciales que hemos cometido algunos, que presentamos antes las demandas que otros, pues igual se puede ir aprendiendo de cada uno de los errores y de los aciertos que cada una ha ido haciendo en su trayectoria, ¿no? Tanto judicial como vital, como lo que sea, ¿no? A nosotros nos gusta mucho hacer chistes sobre tuertos, ¿no? Y claro, la gente de fuera, cuando nos ve y así, como que se impacta un poco, pero para nosotros es una manera de quitarnos ese dolor. Hablar entre nosotros, vernos, conocernos y demás, es prioritario a que participes o no participes de la organización. Aún me acuerdo caminando por la Rambla del Raval y salí de la reunión, que me había quitado como un peso de encima, ¿no? Porque veía, bueno, pues sí, he perdido el ojo, pero tiene solución. Ellos están aquí, hace un montón de tiempo que les ha pasado, ¿no? A Carlas, más. Y si ellos pueden estar aquí y lo pueden denunciar y pueden hablarlo y lo pueden explicar, yo también voy a poder hacer esto, ¿no? Y tengo que ponerle esta voluntad. Para nosotros era importante como juntarnos todas allí, ver, hablar. Y que ese fuera un primer contacto y después ya veríamos qué es lo que se daría. Bueno, y lo que se dio es una amistad y un activismo que llevamos haciendo desde, desde ese 2012, ¿no? Conseller Espadaler, això és una pilota de goma. A partir d'avui, aquestes pilotes ja no es fan servir a Catalunya. Vostè avui se sent alleugerit? És a dir, com arribem al dia que aquest instrument de dissuasió deixa de fer-se servir? Per mi, perdoni, em sembla molt simplista reduir el debat de l'ordre públic al desordre i particularment a les pilotes. Vots a favor, vots en contra, abstencions. En 2014, la presión social hizo posible que se prohibiera el uso de las balas de goma en Cataluña. Ramón Espadaler, el entonces consejero de Interior, afirmó que habían captado el mensaje, que habían entendido que las pelotas de goma no son socialmente aceptables. Para llegar aquí, hicieron falta decenas de acciones, protestas y el empuje de artistas y colectivos de la sociedad civil. Entre ellos, Ojo con tu Ojo, la plataforma que reunió amigas, familiares y compañeras de Esther Quintana. Su historia se convirtió en un símbolo y movilizó a miles de personas que, a través de concentraciones y campañas, consiguieron la prohibición de este tipo de armas. A pesar de la magnitud del logro, el camino es tan largo que esto no fue más que un pequeño avance. A día de hoy, las policías autonómicas de País Vasco, Cataluña y Navarra son las únicas que tienen prohibido el uso de las balas de goma. Sin embargo, esto no significa que no se sigan utilizando. Los cuerpos dependientes del Estado, como la Policía Nacional o la Guardia Civil, sí pueden usarlas cuando actúan en estos territorios. En Cataluña o País Vasco, lejos de abandonar este tipo de armas, las policías autonómicas han optado por sustituir las balas de goma por proyectiles de foam o espuma, que son igualmente lesivos y peligrosos. Colectivos y movimientos sociales continúan reclamando justicia para las personas supervivientes. Justicia para las más de 11 personas que desde el año 2000 han perdido la visión de un ojo en el Estado español. Justicia para las 14 personas que murieron ahogadas intentando llegar nadando a las costas de la playa del Tarajal, en Ceuta, mientras la Guardia Civil les disparaba. Y justicia para Íñigo Cavacas, que murió en 2012 tras el impacto de una bala de goma en la cabeza disparada por un ertzaina. Buenas tardes de nuevo. Os damos la bienvenida a la jornada Sin Mordazas, 9 años y ni uno más, organizada por la plataforma No Somos Delito. En junio de 2024, en el Congreso de los Diputados, con motivo del 9º aniversario de la ley Mordaza, movimientos sociales y personas afectadas por la ley compartieron sus experiencias e impactos, tanto individuales como colectivos. Las afectadas por las leyes Mordaza destacaron, entre otras, la necesidad de proteger el derecho a la protesta y la urgencia de prohibir los materiales antidisturbios especialmente lesivos. De esas intervenciones surgió la idea de este episodio. Damos la palabra a Carlos Guillot, de Stop Balas de Goma. Esto es lo que contó Carlas. En un primer momento pensé, bueno, pues impactos personales, impactos físicos, ¿no? El dolor, la cefalea, las necrosis, la pérdida de un ojo, el vértigo, la mutilación. Luego pensé, claro, no, pero no solo voy a hablar de los impactos físicos, tengo que hablar también de los impactos psicológicos, ¿no? La ansiedad que nos ha generado, la depresión, el estrés postraumático, la irritabilidad, fruto de este estrés postraumático, de esta ansiedad, de este no entender, las pesadillas, los pensamientos recurrentes cuando vuelves a ver a ese policía saliendo de detrás de una furgoneta y dispararte a menos de 30 metros. Pero pensé, bueno, sí, pero hay más impactos personales, ¿no? Está también los impactos emocionales, ¿no? La tristeza que te genera, la rabia, la sensación de culpa, la sensación de inseguridad, ¿no? El miedo a salir a la calle, el hecho de no reconocerte cuando te miras todas las mañanas en el espejo y ves que la imagen que devuelve el espejo no eres tú. Y cómo esa inseguridad respecto a lo que te ves en el espejo al final se traslada a tu vida afectiva, a tu vida sexual, a tu vida laboral. Dicen que la cara es el espejo del alma, ¿no? el rostro es la puerta más, el rostro es la parte más visible de la persona, ¿no? Mediatiza la imagen, la identidad y la mirada social. Con eso es con lo que vivimos todas las afectadas, todas las supervivientes por trauma ocular. Luego hay otros efectos que también pensaba, digo, en plan de claro, pero no es lo mismo tener una mutilación porque te has dado un golpe con no sé qué, a ser mutilado porque te ha disparado un policía. No es lo mismo, no es lo mismo. Sobre todo porque entonces dices, bueno, vamos a seguir los mecanismos que tiene el Estado para que eso de alguna manera se revierta, ¿no? Y entonces te das cuenta de la impunidad de la que goza el cuerpo policial. No hay ninguno, y cuando digo ninguno me refiero a ninguno, cero policías condenados por mutilar en el Estado español, ¿vale? Es decir, en este país, situarte en una situación de riesgo de manera voluntaria porque vas a protestar, lleva atado la posibilidad de acabar mutilado o incluso de morir, como es el caso de Íñigo Cabacas. Todo esto, obviamente, no hace nada más que aumentar todos los otros efectos personales, ¿no?, que ya les he contado, es decir, la culpa fue mía por ponerme allí, la frustración, porque por más que haga, 17 años estuve yo litigando en el Estado español. Acabé todas las vías judiciales y me fui a Europa. No hay justicia. Incontrolables, indiscriminados. No se puede trazar, no hay ninguna posibilidad de hacer una trazabilidad sobre la bala para después poder pedir responsabilidades a aquel que haya hecho un mal uso. Entendiendo todo eso, digo, claro, ya sé cuál es el efecto colectivo que tienen las balas de goma, que es la función por la que están, generar miedo, generar terror. Eso lo que hace es evitar que la gente se organiza y pueda salir a la calle. Si tú sabes que salir a la calle puede significar que tú vuelves a casa mutilado o asesinado, obviamente eso lo que hace es reducir cada vez más el derecho a la protesta, el derecho real. Puedes tener el derecho garantista de salir a protestar, pero si los mecanismos que utiliza la policía son sumamente lesivos, pues obviamente creo que recorta nuestro derecho a la protesta. Muchas gracias. Que la gente te dice, ah, pero tú al final ganaste. A mí me dicen, tú al final ganaste. Y digo, ¿yo gané qué? Me gané un proceso judicial, me gané un ojo menos. Digo, pero ganar yo personalmente no he ganado nada. He ganado en el apoyo de la gente, en que la gente se solidarice y se posicione y diga que no quiere que la policía tire balas de goma, ¿no? Y que se gane en sede parlamentaria que se prohíban esas balas de goma. Esa es mi victoria personal. Lo que rescato más es a las personas que he podido llegar a conocer desde que me pasó hasta ahora y que espero que nuestro trabajo, ¿no?, que sí que va a haber más personas mutiladas, porque la va a haber, porque tienen otros tipos de proyectiles, tienen otras armas, pero que no serán tantas como las que si nosotros no hubiéramos invertido nuestro tiempo en reivindicar esta prohibición y que se cambie el modelo policial, creo que hubieran sido muchas más. Puede parecer pedante, pero yo me quedo con la dignidad. Con nuestra dignidad de no bajar los brazos, de seguir trabajando, de seguir luchando, ¿no?, de seguir marcando los objetivos. Porque esta problemática no ocurre únicamente en el Estado español, esta es una problemática mundial. Una vez ha salido de los focos y de así, decir en plan de, bueno, vamos a seguir, ¿no? En realidad, esto es una batalla que tiene muchos capítulos y vamos a seguir, ¿no? Entonces este no rendirse, no desfallecer y así, a mí me parece útil, me parece válido, a mí me da vida y yo rescato eso, el seguir teniendo compañeros y compañeras al lado para seguir andando ese camino. Hola, soy Olga. Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Juan Pablo Fonseca. Soy Ángelo Zuaire, nacido en 1983 en Iruña, Pamplona. Mi nombre es Daniel Bernal. Yo fui impactado por un arma de energía cinética, no se ha podido precisar con qué. Y el 18 de octubre del 2019, los Mossos d'Esquadra me dispararon una pelota de foam en la cabeza en un contexto de manifestación. Y el disparo provocó en mí un traumatismo cráneoencefálico muy grave, con una deformación del rostro y una pérdida en la visión de más del 97% en mi ojo izquierdo. Y me dispara efectivamente una granada con carga química. Concretamente del ojo derecho, tras sufrir un tiro de la Policía Nacional. El disparo que recibí fue propinado por un agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios. Aquí en Colombia, ese escuadrón es el que se encarga de la represión de la protesta social. Y me operaron a las horas. Me consiguieron controlar una hemorragia interna que había dentro de mi cabeza. Y a los días, después de días de observación, pues me salvé. Tenía aproximadamente 35 fracturas en el rostro. Ver volar por encima de la gente que tenía delante mía las bolas, y a la que me estaba girando, recibí el impacto de bola en la cara. En Chile hay casos, en Ecuador hay casos, en Argentina hay casos. Y yo creo que en toda América Latina hay casos de esta situación. Dislumbro algo, pues imágenes, o sea, imágenes no llego a reconocerlas, pero sí algo de luz o sombras o algo así. Podría haberme muerto y no me morí, podría... Me dijeron que podía ser que al despertarme no recuperara la, no pudiera hablar y sí que podía hablar. Lo que sí que me ha quedado de por vida es que he perdido la audición de la oreja izquierda, que tengo epilepsia a consecuencia del impacto y de la cirugía. Una brecha en el cráneo también de por vida, que como medio cráneo partido, digamos, que hace que no pueda recibir golpes en esa parte de la cabeza. Bueno, yo creo que desde un principio, es que si lo hablo personal es como complicado. Pues al principio me generó una depresión muy grande. 2 meses y 20 días aproximadamente tuve incapacidad. A veces pensamientos suicidas, obsesivos, desarrollo de un trastorno obsesivo compulsivo, desarrollo de depresión, ansiedad. Las primeras veces que salía, una brisa de aire me asustaba, un petardo, ni te imaginas lo que me puede asustar, un balón de un niño jugando, pues cuando tienes todavía el ojo pues herido o abierto, pues me daba miedo. Es fuerte, ¿no? Como a nivel físico, pues la sensación de que ellos decidieron qué podía hacer y no, qué no podía hacer, ¿no? Durante todo ese tiempo que me recuperaba. Sentía que habían entrado como muy profundo. Sabemos que pues tenemos dos ojitos, pero pues igualmente siempre va a hacer falta. Su ausencia, pues es como también como volver a nacer, como volver a acostumbrarse a enfrentar como este camino. A mí me costó largas conversaciones con colegas que me decían una y otra vez no iban a por ti en concreto, no iban a por nosotras por concreto, fue casualidad, porque estaban disparando sin criterio ninguno, gente que estaba sentada en las terrazas, gente que estábamos andando por la calle, en fin. Es muy importante el apoyo que te pueda brindar la familia. Gracias a todos los que me ayudaron en esta trayectoria de más de 13 años, y realmente decir que si no hubiera tenido el apoyo del pueblo en un primer momento, no habría avanzado, me habría retirado, incluso me habría rendido. Probar ese sabor amargo de lo que genera este sistema de miseria y muerte, pues me acercó a otra gente que vive realidades parecidas y con lo que ya tenía contacto, pero no tenía contacto desde lo racional, no desde haber vivido una experiencia parecida, y que la gente vive. No quiere decir que no viva jodida o que no viva con heridas, porque sobre todo comunitariamente, si se aborda comunitariamente, es posible afirmar una vida que gustosa, pese a la experiencia. El estar apoyado con más gente es importantísimo, porque en este proceso, si te ves solo, yo creo que te come y acabas claudicando. Porque a mí no me va a reparar nada, ninguna indemnización, hasta que no se deje de disparar, hasta que no se deje de mutilar. Si nosotros defendemos los derechos ahora, no nos los van a arrebatar después. Y esto yo creo que es algo que aplica no solamente al caso colombiano, sino a todos los casos. Pues para mí la reparación nos la generamos entre la gente que seguimos luchando y entre la gente que formamos parte del día a día, entre colegas, entre amigas, entre familia. Y la reparación y la venganza es seguir viviendo yo y mi alrededor, porque el impacto no fue solo para mí, sino para toda la gente de mi alrededor. Y esa es la reparación, la venganza y la respuesta. Seguir luchando. Apostar por otro modelo social donde se valore la vida, la verdad. Como Carlas y Esther, son muchas las personas que han sufrido impactos por proyectiles de fuerza cinética y que a día de hoy trabajan para ser las últimas. En este capítulo agradecemos su participación y la de todas aquellas voces que nos han acompañado: Olga, Angueru, Juan Pablo y Daniel. También a Irene por su colaboración desde el Centro Iridia. Para este episodio hemos reproducido algunos recursos sonoros extraídos del documental A tu que et sembla, dedicado al caso de Esther Quintana y que te recomendamos ver. El diseño sonoro de este episodio fue realizado por mi compañero Seba Rodríguez, mientras que yo, Luis Elías, me encargué de la producción. El guión, la documentación y la edición del episodio son un trabajo de ambos. La portada es un trabajo realizado por las compañeras de la agencia Ardit. Brechas es un podcast del Centro Sira. Este capítulo cuenta con la complicidad del Salto Radio. El episodio es parte de una actividad financiada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, con el objetivo de visibilizar algunas de las historias que acompañamos desde nuestro centro. En Sira necesitamos y queremos ser más. Más personas, más apoyo, más compromiso y más voces. Tu apoyo es esencial. Puedes hacerte socia y conocer todo nuestro trabajo en nuestra página web centrosira.org y nuestras redes sociales. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.